Me llamas diciendo que me extrañas en todo momento. Imagino que oíste mi canción. No tengo tiempo para vernos. Busca otra que te escuche al menos. Tú imaginas que ingenua yo soy y es un gran error. Ya terminé contigo y sabes bien, no necesitaré de tu amor, tal vez tú lo ves. Escapé de ti, hace mucho fue que me despedí. Terminé contigo y sabes bien que no me importas esta vez. Es tarde para remediar. Me pides perdón y es tarde ya. Vete y deja de hablar. Si piensas que tú me importarás, entiéndeme, das igual. Recuerdo ese día cuando te miró mi amiga. Tú solo culpabas al alcohol. Ves que todo está dicho, aún así crees que iré contigo. Te equivocas y acepta que todo se terminó. Ya terminé contigo y sabes bien, no necesitaré de tu amor, tal vez tú lo ves. Escapé de ti, hace mucho fue que me despedí. Terminé contigo y sabes bien que no me importas esta vez. Es tarde para remediar. Me pides perdón y es tarde ya. Vete y deja de hablar. Si piensas que tú me importarás, entiéndeme, das igual. Te vas acercando a mí, suplicas que vuelva a ti. Esta vez